pájaro en su nido. Entrevistas en el piso, en Estación Golondrina. Minutos para la hora 12 de este mediodía, Francisco, compartíamos la música del Plan de la Mariposa, sí, antes, el túnel de la vida, luego vino la corresponsalía del Adri, esta mañana mismo, en la primera asamblea aquí en la Escuela de Rabonas, así es, de 8 de la mañana a 9 fue la asamblea, y ahora estamos con visitas aquí en el nido de estas golondrinas, estamos con nuestro viejo amigo y conocido, el Licha, biólogo de aquí, y Corrado. Conrado, me explico antes de entrar, un desastre. ¿Te lo explicó? Me lo explicó, y así pasa la escuela, viste cómo me pone la escuela. Bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Bien. Los hemos llamado porque estamos con conflictos con el agua, digo. En el mundo, en Córdoba, entre la sierra y en los hornillos. ¿O no? Así es, sí, también me comentaron acá en el pueblo que había inquietud porque no estaba llegando agua a la zona del Bajo por el cauce principal del río. ¿A la zona del Bajo aquí de los hornillos sería? Ah, sí, perdón. Bien. Sí, perdón. No, está bien. Sí. Sería como de la ruta hacia el oeste, hacia el poniente, el Bajo. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no llegó? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Bueno, todo quiero saber. Primero para contarles que acá Conrado es geólogo, él se dedica o ha trabajado con respecto de encontrar dónde están estos yacimientos de agua, con lo cual, bueno, tenemos un lujo al tener una persona que está mucho más formada a la hora de poder explicar esto. Yo primero, como para introducir en la temática, es que recordar, alguna vez estuvimos hablando, para quien en algún momento escuchaba la columna, cómo es que se forma nuestra agua aquí en el arroyo, y bueno, principalmente hay dos fuentes que la proveen. Una es la precipitación horizontal y otra es la precipitación vertical. La precipitación vertical es la que vimos anoche o esta madrugada, donde lluvia. Llueve directamente. Más conocida como lluvia. Como lluvia. Vos me enseñaste hace 2 años que el rocío sube y no cae. Ay, nunca me voy a olvidar de eso. Ahí va. Bueno, eso más o menos va a tener que ver con la precipitación horizontal, ¿no? Donde la humedad va ascendiendo, se enfría. Y bueno, y al enfriarse condensa en microgotas que saturan las napas, saturan los pastos, los tabaquillos. Y bueno, y eso se va infiltrando, saturando esas napas y va a formar arroyuelos, donde puede vertientes y arroyuelos. Y luego aporta a un cauce que es el que nosotros podemos ver superficial. Bien. Ahí nos vamos a remontar un poquito en el tiempo, rápidamente, donde se forman estas montañas, porque tiene que ver esto un poco con la altura y otro poco con la formación rocosa. Acá el geólogo nos puede recién explicar un poquito mejor, pero esta formación rocosa, para que nos imaginemos, viene un empuje desde el lado oeste, para decir de la placa de Nazca, que está en el mar de Chile. Ella empuja de una manera violenta y forma, para que nos imaginemos en la radio, así cerrando los ojos como alguna vez, Pancho, está como que empuja un mantel, ¿no es cierto? Y se arruga. ¿Bien? Bueno, y en algunas partes más que en otras. ¿Bien? Y así tenemos esta formación donde la mayoría de las montañas que tenemos en Argentina son norte-sur el sentido. ¿Bien? Bueno, pero no es que pueda ser así tan directo como el mantel, se quiebra. Este suelo que se ha solidificado con los millones de años, una vez que se enfría o se va, es un proceso que es para otro momento, se endurece, y cuando esta presión viene, se quiebra. A ese quiebre le vamos a llamar fallas. Bueno, los hornillos tienen una falla, que es una grieta que está paralela a la ruta 14. Bien, que ni siquiera llega a la ruta 14, llega a la altura del bañario, guainario, decía, no sé, el José, que le decían por ahí por la sierra. Llega al bañario y dobla nuestro arroyo, ¿bien? Depositando o dejando sedimentos que vienen de arriba de la montaña, haciendo toda una capa como más espesa y así, gordita, de sedimentos, arenas y piedras, con lo cual es más difícil saturarla que la que tiene una pendiente grande, pronunciada, como cuando vemos el paredón de montaña, ¿bien? Ahí me siguen. Entonces esa grieta se va a llenar de una manera durante los tiempos, durante los meses, se satura y yo puedo ver agua por encima, superficial o no. ¿Y a esto qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver con esta falla, con esto? Porque el agua se infiltra. Bien, pero es como una cubeta y esa cubeta tiene un nivel. Si yo de un lado de otro lado de la cubeta hago una perforación, bueno, vacío esta cubeta. Es como que le hago un pinchecito a esta cubeta de agua. Uh-huh. Ahora, si nos podés elucidar un poquito más cómo funcionaría, si... Claro. Bueno, la dinámica, cuando hablamos de aguas de esta forma, estamos hablando de una relación entre el agua que vemos en superficie, los arroyos, los ríos, los cursos de agua, y el agua que hay en subsuelo. Todo sistema de agua en superficie tiene una correspondencia con el agua del subsuelo, y el agua en superficie responde directamente a la dinámica, a los movimientos del agua del subsuelo. Esta falla que acá bien mencionaba Lisandro, en este caso estaría funcionando como una zona crítica que vincula la zona en donde, la zona que aporta el agua, que es la zona de alta montaña, donde se produce esta precipitación horizontal y vertical, y la zona a donde va a parar el agua, que es la zona más baja. En nuestro caso correspondería a la llanura de Villa Dolores, que es una cubeta sedimentaria, es una palangana, imaginemos, que ha sido llenada por sedimentos, de ríos, lluvias de a poco, con un espesor que yo no tengo el número, pero estimo no debe tener más de 300 metros, ¿no? Eso está lleno con agua abajo. Y esto es lo que hace lo que se llama el nivel de base. Imaginemos que los hornillos y todos los arroyos, estamos hablando, está conectada con Villa Dolores, y abajo de Villa Dolores tenemos agua a un cierto nivel, como si fuera un lago metido en la tierra a cierto nivel. Cuando este nivel de agua o napa subterránea baja, la falla de los hornillos, la pendiente del agua que tiene, va a estar más inclinada. Uh-huh. Por ende, la falla va a succionar más, va a bajar como si fuera un tobogán. Se va a ir más rápido el agua de arriba. Exacto, es como si fuera un tobogán que de pronto le quitamos una pata y tiene más pendiente. Pero la pendiente de la superficie es la misma, entonces el agua se va para abajo y dejamos de verla. Esa puede ser una de las posibilidades. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo que está causando un déficit de agua aquí arriba? Bueno, partiendo de esta hipótesis, lo primero que uno puede pensar es que la cuenca, el acuífero de Villa Dolores está recibiendo menos agua. Eso puede ser o porque llueve menos en Villa Dolores o porque se está extrayendo mucha agua del acuífero de Villa Dolores. Con respecto a las precipitaciones, hay una serie de datos de precipitación, lluvia, llamémosle así lluvia, que abarcan desde el año 1937 hasta el 2016, que demuestran de hecho que la tendencia, si bien es errática, un año más, otro menos, otro más, es como un electrocardiograma, pero que va en subida. Si uno traza una línea media, quiere decir que cada año llueve un poco más. ¿Desde 1937 hasta? Hasta el 2016. Ajá. Ayer en la noche corroboré los datos de los últimos 4 años y también son erráticos, pero siguen esa tendencia. Entonces, al hablar de esto, no podemos decir que los niveles en Villa Dolores están bajando porque llueva menos, sino porque se extrae más. Entonces, bueno, considerando esta línea de pensamiento, uno puede apuntar a una sobreexplotación, a la agricultura extensiva. Yo honestamente desconozco la realidad de Villa Dolores, a cómo ha crecido la agricultura, pero son datos que se averiguan, se pueden uh-huh. averiguar. Conrado, vos, como si desconozco alguna cosa, ¿vos sos de acá y de la zona o venís de dónde? Yo soy de San Juan, uh-huh. pero ya estoy vinculado a Córdoba hace unos 3-4 años. Bien. Bueno, interesante la información que están aportando, ¿no? Porque uno o la gente, como dice, che, no hay agua, no llueve. Realmente el año pasado y este año llovió muy poco. De todas maneras, perdón, yo siento que el año pasado llovió menos que este. El verano pasado siento que llovió menos. Es un recuerdo capaz que errado, pero mi sensación es que este año llovió un poquitito más, pero no lo sé. Es una sensación. Bueno, lo concreto es que hay lugares en donde hay problemas para el abastecimiento de agua. En Ojo de Agua, la municipalidad está llevando camiones con agua para las familias que tengan algún receptáculo donde poner el agua, si no, le tiran agua en el pozo, directamente el pozo balde, o quienes tienen una cisterna pequeña están recibiendo agua ahí. Y yo no sé cuál es la situación bien en Hornillos, dicha, no sé, Lisandro, si vos tenés al tanto, pero esta zona del Bajo, ¿cuál es el inconveniente? ¿Está faltando el agua viene sucia, o cuál es, hay algún problema de ese tipo? Bueno, de nuevo, la problemática del Bajo, no, lo que me mencionaban es que no llega por el cauce principal, con lo cual, pero vez pasada hablábamos sobre el uso del agua de los hornillos, del arroyo de los hornillos, y también tiene un efecto muy grande la sequía. Nuestra sequía llena los tanques que tenemos aquí en los hornillos, pero después, una vez que están llenos, esta sequía sigue un curso que no es el curso del río, con lo cual se insume o se infiltra en otra parte que no es la milenaria, donde otros durante mucho tiempo saturó, ¿bien? Con lo cual se pierde esa agua. Entonces, la alternativa que hemos hablado y hemos mencionado varias veces, incluso ahí con la gobernación de pueblo, es que hubiese un bypass. Que vuelva el agua a la sequía. Que vuelva una vez que se llenan los tanques, que vuelva. La problemática del agua en nuestro pueblo principalmente está en el almacenamiento del agua. Cuando hay una demanda muy fuerte, verano, pileta, lo que fuera, bueno, la extracción de los tanques, o que tuvieron que cerrar porque hay crecidas, entonces hay que, para que no se llenen los tanques de sedimento, entonces ahí sí hay una merma de agua, con lo cual sería juntarla en algún tipo de recipiente, como cisternas grandes. La cuestión es que son 40 litros por segundo aproximadamente cuando la sequía está llena. Esto para que dimensionemos, y en datos así es tremendo para poder darnos la idea, son 3 millones de litros al día de agua. Con lo cual, ese agua no es la que tenemos y la que usamos, es la que se está yendo si es que los tanques están llenos. Con lo cual, habría que hacer ese tipo de... para poder abastecer a la gente que está en este lugar en este momento. La problemática del agua principalmente es que se va por insumo, se infiltra, y cuando yo necesito, de golpe quizás esos 40 litros por segundo no alcanzan a cubrir. Uh-huh. Bueno, muy interesante. Se entendió. Sí, creo que sí. Uh-huh. Bueno, toca también hablar, quizás podremos hacer una charla esta semana o la semana que viene con José Paredes, jefe de la comuna de Los Hornillos, a ver también cómo vienen laburando desde la comuna con respecto al acopio, a la distribución del agua, ¿no? Sí, Pancho. Teniendo en cuenta, perdón, ¿no? Sí. Que estamos, se supone que en el momento en donde menos problemas deberíamos tener con el agua, que es en la temporada estival, ¿no? Sí. Digamos, la proyección para el invierno está no fuerte. Va a ser buena. Sí. Como viene la mano. Así es. Hablando con el jefe comunal, él manifestó lo que es la realidad. El agua no es de la comuna, sino tiene injerencia de IPAS. Sí, y entonces provincia. Me decía, la provincia. Entonces, había que hacer un proyecto o algún tipo de informe donde diga esto, que el agua, precisamos que el agua vuelva al cauce, si es que no tiene otro uso mejor. Porque que recordamos que esa acequia va directo en los pozos, que si bien puede llegar a haber algún cultivo... No tengo entendido si es, ojalá, agroecológico, pero se insume por donde no tendría que ser. Donde hay exóticas, como siempre, verde. Y bueno, y en estudios de esto que mencionaba Conra, que una tesis anterior de Samia Cortés, manifestaba cómo el bosque nativo provee de agua a la cuenca, y el bosque exótico, el pinar que tenemos aquí al lado, fue el estudio, sí, se lo quita. Quita. Bien, claro, entonces habría que ver eso. En lo que se está trabajando hace 13 años con el tema de la exótica acá, que bien hemos hecho muchas veces estas charlas, uh-huh. Pero este año hemos hecho el corte, hemos hecho campaña y hemos cortado más de 1000 grataegus al ras, no lo hemos matado, no son malos, la exótica no es mala, el hombre la tiene que manejar porque no ha medido la problemática que tiene, y bueno, y se está dispersando por las sierras y por nuestra cuenca. Con lo cual, ahí sí ha habido un trabajo fuerte de la universidad, del CONICET y de la comuna de Los Hornillos, que ha puesto para la mano de obra, con lo cual ahí yo agradezco esa parte, uh-huh. En el sentido que sí se ha comprometido con sí, eso. No sé si hay muchos otros estamentos públicos, así municipios, comunas de la zona, que estén trabajando sobre la cuenca como con proyectos como este que contás, Lisandro. Yo, no sé, camino el río Chico en Nono, y la verdad que cuesta encontrar una vegetación nativa ahí, digamos, árboles de gran porte, la mayoría son exóticos, ¿viste? Mucho álamo, casi claro. Todo lo que se ve es exótico, está sobre el cauce del río, digamos. Eso, y son plantas que están preparadas para 2000 milímetros anuales, cosas que son más de la mitad del agua que llueve acá en esta región, uh-huh. Anual promedio. Entonces, bueno, está evapotranspirando todo el tiempo, un siempreverde, para ser claro, tenemos todo el pueblo lleno de siempreverde, que están evapotranspirando todo el tiempo, con lo cual también va disminuyendo estas napas que bien hablaba Conra, donde es como un tanque, como una palangana de agua, que si yo la vacío, la velocidad de movimiento del agua subterránea va a ser mayor, con lo cual menos voy a ver agua superficial en nuestro arroyo. Clarísimo. Bien. Bueno, chicos, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Por las clases. Gracias a ustedes, la audiencia también. Bueno, y bueno, a ver si nos vemos más seguido. Licha, que está medio perdido, no sé por dónde anda. Está cortando, creo, déjalo. Así es. Déjalo ya. Está con la motosierra. Quiero hacer una última pregunta. Haga. ¿Con qué consiste tu trabajo especial? Puntualmente. Puntualmente, a lo que viene a esto, que es de hidrogeología, consiste básicamente en la localización, la cuantificación y después un plan para la extracción, la toma de agua subterránea. ¿Qué laburás con radomantes? No. ¿Qué opinión te merecen los radomantes? No, totalmente respetable. Bien, yo nunca flasheo, te pregunto porque nunca conocí de hecho ninguna persona. Yo no, pero no puedo creer. No, claro, yo tampoco he laburado con radomantes, pero sí he estado con colegas que han estado trabajando con radomantes y cuentan cómo cuando van, sobre todo en zonas acá, rápidamente, si tengo un tiempo. Vos el agua subterránea la puedes tener o en roca, que se canaliza a través de zonas más fisuradas, fallas, como esta falla acá en la parte baja del arroyo Los Hornillos, o bien en sedimentos, claro, como sería la cubeta este, el acuífero en Dolores, para mencionar lo que hemos mencionado. Bueno, en roca, los radomantes van muy bien en roca, porque en sedimentos abajo siempre hay agua, a distinta profundidad, pero siempre hay agua, es como... Igual, te puede decir, mira, acá tenés, pero si cavás más allá también tenés. Claro, bueno, o hay o no hay. El desafío es en rocas, o sea, claro, sería buscar agua acá cerca arriba de la montaña o allá arriba en las altas cumbres, ¿no? Uh-huh. Y los tipos pasan por lugares con su varita y la varita se inclina para abajo, literalmente donde hay zonas con falla y es increíble. No, yo no sé cómo funciona, pero. Otro día voy a contar mi experiencia personal con un radomante con un reloj a pulso. No mames. Increíble. No, yo lo vi, no me lo contó nadie. Tremendo. Y me hizo acordar, Conrado, yo conocí, es el segundo hidrogeólogo que conozco, este muchacho, Conrado, en mi vida. El otro, un luchador de Córdoba, un capo total que caminó toda la provincia y caminó la cordillera de los Andes acompañando las asambleas en sus luchas contra las megamineras. Hablo de Carlos Seara, que debe tener mucho material dando vueltas, aparte de su conocimiento desde la profesión, un comprometido, ¿no?, con la vida, un capo. Carlos Seara, hidrogeólogo cordobés, que ahora conozco. Apareció hidrogeólogo sanjuanino. Ahí tenés. Sí, habrá, y me sabe la pregunta que hablaban del radomante. Vieron, ¿no?, esta extracción o este proyecto que tienen los árabes ahí en el sur, acá en Villa Dolores. Sí. Habrán contratado un radomante porque la verdad que la encontrar agua. Hablamos de pozos de hasta 200 o 300 metros de perforación de agua para esta siembra de alfalfa. Bueno, esta cubeta que baja y que inclina el tobogán, por lo cual se va más rápida el agua de arriba, quizá haya que buscar alguna respuesta en los caballos de los árabes o en las botellas de esa agua mineral que se deben tomar allá en Emiratos Árabes Unidos, ahí en todos estos lugares, que hasta se duchan con agua de acá. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Habría que estudiar o por lo menos pedir a ver si hay informe al respecto de cuánto es esa extracción de agua, que después a su vez se deshidrata para poder la alfalfa llevarla, con lo cual se vuelve a perder esa agua. Hay que decirlo, al pedo. Así es. Bien, tremendo. Voy a investigar. Mañana hablamos con los árabes, Francisco. Dale.